peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine que ha estado de vacaciones durante un tiempecito, pero ¿qué volvemos? Vacaciones, ¿qué vacaciones? Fugazmente. Una semanita, bueno, o dos de más. Es publicar. Verdad que ya una semanita o dos, que realmente de vacaciones no hemos estado, porque precisamente este episodio así fugaz que va a aparecer antes de que volvamos a desaparecer durante otras cuantas semanitas, es porque hemos estado haciendo cosas, porque hemos estado viendo cortos en el Festival de Cortos Internacional de Figbueu, ¿verdad, Ramón? Rey de sí, Salamanca. Bueu. No mezcles las cosas. Sí, hemos estado haciendo cosas y venimos aquí a justificarnos. Que luego a lo mejor hemos estado ahí tocándonos a Don Mar, pero también hemos estado haciendo esto, ¿vale? Entonces, lógicamente, no podemos estar con el compromiso de publicar. Que se pone chulo, como... hemos estado haciendo esto, ¿vale? Como otros veranos en los que sí hemos tenido episodios así más esporádicos que hemos sacado con nuestras pelis de verano o especiales o lo que sea, pues este año pues no nos lo planteamos precisamente por eso, porque al estar cubriendo el Festival de Huevo pues no veíamos tampoco mucho margen para seguir. También encima está grabando, a ver, que es verano, por favor. De verdad, un poco con relax con los comentarios de a ver cuándo volvéis, que lleváis mucho tiempo ya de vacaciones. Estas exigencias no, No. Esto pero bueno. Sindicato, esto va al sindicato. Yo ya lo he llevado a las instancias pertinentes. Sí, Iván, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues mira, como hemos visto, lo que hemos dicho es que eso, hemos estado en el festival que ha sido del 6 al 14 de septiembre. Hemos visto 22 cortos en la sección internacional y los 10 cortos que había en las secciones de Galicia y España juntas. Entonces hemos pensado que bueno, pues ya que hemos visto tantos cortos y hemos visto, además ha sido una edición del festival muy buena. Bueno, no hemos visto anteriores, pero vamos, que en general toda la selección de cortos nos han parecido bastante buenos y nos ha apetecido venir aquí a comentar los que más nos han gustado. Y eso vamos a hacer, porque nunca se sabe si en algún momento esto se va a tener oportunidad de ver de alguna forma. Siempre están por ahí los Vimeos y estas cosas para ver cortos. Es un poco complicado ver cortos, la verdad, fuera de festivales, porque como normalmente se los guardan porque se exige exclusividad y demás si quieres entrar a competición y estas cosas, por eso es complicadillo. Pero bueno, nunca se sabe. En fin, sí que suelen poner, lo que pasa que pues es una cosa muy puntual, entonces tampoco muy difícil, sí. Por eso, que si alguno os llama, pues todo es mirar a ver si lo podéis ver por algún sitio. No todos los cortos suelen tener página web propia, así que, bueno, pues en fin, nunca se sabe. Y eso vamos a hacer, comentar un poquito los que más nos han gustado de los que hemos visto. Sí, entre ellos ha habido unos cuantos de animación, que creo que ha sido como una de las grandes notas destacadas de la selección que hemos totalmente. Visto del festival. Los títulos de animación han tenido un nivel muy alto y unas propuestas realmente que a nivel artístico y en otros aspectos ya estaban, vamos, muy arriba entre todos los demás, llamaban mucha atención. Y para mí en la sección gallega fue Soy una tumba, de Chris Zembe, que pues vemos a un niño, ¿no? que desde su punto de vista estamos viendo cómo su padre está ganándose el pan y manteniéndole y llevando adelante la casa con sus trapicheos de contrabando de tabaco, ¿no? Y pasan cosas malas que tiene que afrontar el niño, y todo esto lo hace pues con un tratamiento de los colores y sobre todo de la luz ahí en la oscuridad de la noche, y una delicadeza, y qué bien funciona a nivel pues esto emocional, con esa inocencia del niño que se ve afectada por lo que está ocurriendo con su padre. A mí, desde luego, este corto tiene una sensibilidad y al mismo tiempo un nivel artístico extraordinario. Y esto, y es capaz de, además de pues esto, de dirección artística, fotografía, una historia cortita que es súper potente a nivel de personajes, lo tenía todo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo con este, porque sí, todo, la atmósfera, todos esos contrastes de iluminación, esta historia de muerte simbólica, de la inocencia, además también desde un punto de vista tan particular de la zona y demás, muy bien, Soy una tumba, uno de mis favoritos también, y yo por seguir con los cortos de animación, porque también yo lo pondría para mí en el top, la selección en general de cortos animados me han parecido muy interesantes. Uno que destacaría sería Memorable, que es un corto francés sobre un pintor, un poco los últimos días de un pintor que padece pues demencia o Alzheimer o bueno, algo por el estilo, ¿no? Y cómo el corto, bueno, artísticamente es espectacular, por cómo ya he hablado yo aquí alguna vez, yo creo, de cortos que he visto en Sitges, de estos animación que utilizan animación para hablar de este tema que es tan complicado, ¿no? De intentar ponerte en la piel de alguien que vive con una realidad así, ¿no? Y cómo utilizan aquí las referentes pictóricos para contar esto, ¿no? Cómo va pasando por varios movimientos pictóricos para expresarte esto, ¿no? De pues del expresionismo al cubismo, al surrealismo, todo un poco así. Todo el proceso degenerativo neurológico que tiene lo van expresando a través de esto y me pareció brillante. Todas las técnicas también, cómo van cambiando de la propia animación, en fin, cómo se va desdibujando todo a medida que él va perdiendo los recuerdos y el un poco la conexión emocional que consigue a través de la conexión que tiene el personaje con su mujer y cómo es lo último que se va desdibujando. No, me pareció espectacular, me llegó al alma y eso es otro de esos cortos que combinan el contarte algo y el transmitirte cosas con un apartado visual y artístico espectacular. Sí, poco más que decir porque lo has cubierto yo creo que todo, y sobre todo también, no sé si con tanta palabra, has condensado o has sintetizado esa idea, ¿no? de unir la mirada de él con su propia visión artística, ¿no? De la realidad, que está también, pues esto, es como se transmite, con como has dicho, ¿no? Con esos estilos artísticos que van progresando a lo largo del propio corto. Es estupendo, o sea, es que es de estos que no puedes decir absolutamente ningún tipo de pequeño detalle que digas, uy, esto no me convence, no, todo el concepto y lo artístico y la construcción del relato y todo está en una armonía maravillosa y es muy bonito y al mismo tiempo es tremendo, es terrible, ¿no? Es fantástico cómo es capaz de realizar todo eso con una enfermedad que además que genera una reacción muy visceral, ¿no? Al menos a mí me ocurre mucho con este tipo de cosas de pérdida de la identidad y la memoria y tal, como que es lo más tremendo que te puede pasar y este corto lo es capaz de recrearlo de una manera muy auténtica a pesar de que es animación y que todo se basa en ese gran artificio del arte, pero muy bien. Y otro que yo quería destacar dentro de la animación, para ya cerrar un poco esa parte, es el de Agüero, que es un corto portugués que, bueno, básicamente nos cuenta la vida de dos hermanos que están ahí en una casa muy apartados, en pleno invierno, en unas condiciones así de meteorológicas muy complicadas, y uno de los hermanos está como ido, mirando fijamente a un vaso que tiene ahí como una cosa, no me acuerdo qué era, si era una nuez o algo así, como que era un símbolo de augurio, y bueno, un poco lo que te transmite el corto es este pasar momentos más oscuros, más turbios, todo muy, pues bueno, una aura así como de depresión, de estar con alguien que te requiere o te absorbe la energía y que es complicado vivir con una persona que está así, como, bueno, en fin, el entorno puede abandonar estas situaciones, pero tú estás ahí a tope con la vida. Y no sé, la combinación, vamos, básicamente un poco en la línea de Memorable, ¿no? Que visualmente el corto es espectacular. Tiene sobre todo el juego de texturas que tenía y el juego con la iluminación, cómo te va transmitiendo ese desasosiego que tiene el protagonista y esa claustrofobia que te transmite con toda la situación, lo hace a través eso de la iluminación y del estilo, es un poco rollo así un poco impresionista y tal, y nada, muy bien, como además luego pues eso te lo lleva a metáforas y cómo resuelve, no voy a contar nada, pero bueno, como resuelve un poco el corto, me parece que me pareció redondo también este. Sí, y cómo aprovecha las técnicas de dibujado tradicional y por ordenador para crearte esas atmósferas que son muy tangibles, de los humos, de la niebla, de ese aire que es frío, ¿no? Que se, casi se puede sentir en el corto, y es muy difícil de capturar incluso en el cine convencional cuando está ahí, lo estás capturando con la cámara. Y claro, aquí la animación, pues con ese, esos recursos que utiliza, te lo permite de una manera muchísimo más directa. Y el único, la única limitación es eso, ¿no? Es que lo que tú quieras hacer con ese contenido artístico en el plano. Y sí, es fantástico. Es uno de esos grandes cortos que hemos visto en el festival, que efectivamente de animación ha tenido propuestas radicalmente diferentes y en lo artístico y en la intención y el discurso y en los tonos y en todo, y al mismo tiempo estos ejemplos que hemos comentado son maravillosos los tres. Y bueno, en la sección de los cortos españoles, que había 5 cortos diferentes, ¿no? ¿5 o 4? 4. Hubo, el que se llevó el premio fue un corto que nos gustó mucho, ¿verdad, Ramón? Se lo llamó 592 metros, que había, de Mari Barber, que había estado en San Sebastián el año pasado, y que es un corto que básicamente coge las consecuencias que tiene la construcción de una presa en los años 90 en el Pirineo Navarro, y te va mostrando cómo es la vida de sus habitantes y cómo es el entorno, la naturaleza que se ha creado allí a partir de esa inundación de unos pueblos. Utiliza el relato oral para hablarte de cómo ha cambiado la vida de sus habitantes, y además, a través de ese dispositivo formal que tiene el corto, te es capaz de transmitirte el discurso que tiene la obra detrás de esta, de la creación a través de la destrucción, ¿no? De la vida, cómo se abre camino a través de la muerte, y todo eso con ejemplos muy claros de la naturaleza, de animales que mueren, de otros que nacen, de animales que se alimentan de la muerte, ¿no? Que aparece un buitre por ahí de una manera muy directa, muy clara, y todo pues también construyendo espacios y creándote una sensación de inmersión muy potente dentro de ese entorno de los alrededores de la presa. Sí, no, bueno, un poco más que añadir. A mí también este me gustó mucho, y es, al final es eso, es un homenaje a una tierra que no existe y un poco a cómo adaptarse y cómo cuidar lo nuevo. Y bueno, en fin, muy, muy guay, porque además eso es muy de observación, pero te sabe transmitir muy bien el mensaje que te quiere contar. Y un poco en esa línea, pero completamente diametralmente opuesto en cuanto a intensidad dramática, está otro de mis cortos favoritos de los que hemos visto, que es Suc di Sindria, Zumo de Sandría, un corto de Irene Moray, de español, que bueno, pues nos cuenta están de vacaciones una pareja, y bueno, pues básicamente la mujer de la pareja tiene problemas con la intimidad de los dos, pues bueno, pues cosas que ha sufrido en el pasado, y la verdad es que eso, que es un corto que va a full 100% con el tema emociones, con el tema empatizar con el proceso tan complicado que tiene la protagonista de recuperarse de una violencia hacia su persona que le afecta en la intimidad y en sus futuras relaciones, y me parece que lo hace con una delicadeza y con una sutileza y con un cariño y con un... Ella está espectacular, bueno, en realidad los dos, las dos personas, o sea, el chico también está muy bien, y cómo te lo transmite con pequeños detallitos, cómo es súper... Es sensual, pero a la vez es sensual cuando tiene que serlo, claro, porque está... El corto va muy en de este tema, ¿no? De la intimidad y de la intimidad física, y me parece que eso, que con 12, no sé cuánto duraba, si 20 minutos o por ahí, pero con 20 minutos te cuenta unas emociones tan complejas y conectas tantísimo con la protagonista, que me parece un logro conseguir tanto con tan poquito. Sí, yo lo comenté aquí cuando lo vi en Berlín, y la verdad es que es maravilloso, además lo que hace Elena Martín, la protagonista, cómo aprovecha que tiene a Elena Martín, la propia directora, y es una actriz que es capaz de... es un torrente de emociones y te lo puede llevar de un lado a otro muy fácilmente, incluso dentro de una misma secuencia, por ejemplo el de la comida con los amigos que se ve, y cómo cambia completamente de un momento a otro, y esa reacción que tiene después de la comida cuando ha verbalizado lo que le ocurre, en fin, tiene muchos elementos y es un corto muy humano y al mismo tiempo como muy esperanzador y optimista. Y no sé, es bonito y al mismo tiempo te habla de una tragedia diaria cotidiana que es como muy invisible y al mismo tiempo su presencia está ahí todo el rato. Invisible, se me entienda, ¿no? Digamos como que es una invisibilidad un poco complicada de superar, porque cuando se visibiliza, pues ocurren cosas que se cuentan en el propio corto. Y esto, con todo su trauma, la verdad es que a nivel también, ¿no?, psicológico, con muy poquito te desarrolla todo tipo de consecuencias y de repercusiones en la chica protagonista. Está francamente muy, muy bien. Sí, otro un poco en esa línea también, hay otro de los que a mí me gustaron bastante, que es el 16 de diciembre, un corto que estaba, si no recuerdo mal, en la sección de Galicia, que es de Álvaro Gago, y básicamente vemos a una chica que está, pues, ¿a qué jugaba? ¿Al balonmano era? ¿O al rugby? Sí. O sí, era balonmano, era balonmano. Balonmano, ahí todo muy físico. Rugby en interiores. Bueno, yo qué sé, rugby adaptado a España. Pues eso, y sale del entrenamiento y bueno, pues va con su moto para irse a casa y un puñado de chavales que van en un coche paran y bueno, pues pasan cosas. Y también me gustó mucho este por un poco en la línea del anterior, por lo real que es, por lo visceral que es sin ser tremendista, por las decisiones que toma el director de dónde poner la cámara y cómo enfocar el plantear una secuencia tan complicada como lo que ves, ¿no? De lo que vives esta muchacha durante, pues no sé si son 10 minutos seguidos sin parar. Ese plano secuencia de como desde dentro del coche que observa y no sé, a mí me parece que habla de una violencia y que habla de algo, a ver, una comparación, una extrapolación que hace el corto, que es está fenomenal, es ese contraste entre esa primera escena en la que tú la estás viendo a ella entrenar con sus compañeros, con su equipo, de forma súper física, en un espacio que ella considera seguro y que le invaden su persona y su ser físico, pero forma parte de pues lo que está haciendo, es algo consensuado, obviamente, está ahí entrenando tal, y es el contraste con lo que luego pasa y cómo eso, simplemente con observar y con plantear la situación de esta manera, transmite muchísimo de lo que es, pues eso, ¿no? Vivir con esa consecuencia que luego funciona muy bien, yo creo que en pareja con el que hemos comentado antes, con el zumo de sandía, de ver esas consecuencias, ¿no? Y bueno, pues esa, el transmitir de alguna forma o que el espectador pueda ser partícipe de lo que puede llegar a ser sentir una violencia así o sentir invadido tu espacio de esa forma y luego tener que seguir adelante, ¿no?, con tu vida y sin saber que, yo qué sé, en el siguiente semáforo puede pasarte lo mismo. Y eso, que es un tema súper complicado, súper complejo, y me parece que lo hace con un gusto y con una empatía y con una capacidad de transmitir lo que ella está sufriendo, que bueno, bastante destacable. Sí, poco tengo más que añadir porque realmente es que lo has dicho todo en este caso. Decir que me pareció muy bueno, quizá no es de mis favoritos entre todos, porque bueno, siempre hay tanto aquí, tanta variedad, pero sí, desde luego, muy. Hace todo lo que pretende hacer, lo hace de una manera fantástica y como has explicado, está muy muy muy bien a nivel discursivo y lo vigente que tiene de todo lo que está tratando, o sea, me parece fantástico. Y hubo un corto también en la sección ya internacional que británico que se llamaba November First, que ha sido otro de nuestros favoritos, ¿verdad, Ramón? Sí, con Lizzy Duncan y Sophie Miles, que son dos actrices maravillosas británicas que yo conozco por Mansfield Park, una película muy interesante que queréis ver, adaptación de Jane Austen del 99, creo, y que se salía en Doctor Who también, dato muy importante. Pues trata de la pena de muerte de una madre y una hija en una road movie en la que, pues, después de muchos años, parece ser que por fin el responsable del asesinato del hermano e hijo van a ejecutar la sentencia y van a aplicar la pena de muerte, y vemos ese viaje y esa relación que hay entre las dos durante ese viaje y las distintas perspectivas que tienen respecto a ese castigo que se va a realizar por fin al supuesto responsable de ese crimen tan atroz. Y eso, a nivel de interpretación, ellas son fabulosas, o sea, los diálogos son increíblemente bien llevados, auténticos, te crean todas, te describen todos sus conflictos, toda una vida de dolor durante décadas que tiene la madre, esas cosas sin resolver que tienen entre la madre y la hija, y al mismo tiempo te construye con todo eso un discurso sobre la propia pena de muerte, y todo eso, pues esto. Interpretaciones maravillosas y un guión súper fuerte, súper consistente para elevarlo. A mí me parece, dentro de una propuesta más convencional, más de cine dramático, que no te busca ni crearte un efecto así de shock, ni nada por estilo, ni giros, ni nada que vaya por ese camino que a mí me echa siempre para atrás, esto es todo lo contrario, ¿no? Esto es como de cocerse poquito a poco y de llevarte a ese momento de dónde está la madre y por qué piensa como piensa y esa venganza que quiere contra este hombre que por fin va a ser castigado. Me encantó, me encantó. Sí, no, yo, bueno, un poco más que añadir a lo que has dicho, muy de acuerdo con todo y eso, sobre todo destacar la capacidad que tiene para mostrarte un poco de forma íntima de con estos dos personajes también construidos una parte y otra, ¿no? Porque alguien puede defender o incluso en este caso necesitar y anhelar y tal esa venganza vía pena de muerte y por otro lado, pues, porque qué hay de mal en todo eso, ¿no? Y no, muy sin duda de mis favoritos y las dos intérpretes de las mejores intérpretes que hemos visto yo creo en todos los cortos. Y luego ya por cerrar un poco comentar por último el corto que ganó el primer premio, que también ha sido uno de los que más nos ha gustado, que es Regalo de Navidad. Es un corto rumano, iba a decir Cadul de Crăciun, pero en fin, ella no es políglota. Que... Gente que habla mal, ¿cómo era? Gente que dice mal. ¿Cómo se gente dice? Que imita mal los acentos. Yo es que soy esa persona, ¿vale? Y eso este que nos contaba, Ramón. Ah, sí, bueno, pues tenemos Navidad del 90, a unos días antes de que vayan a detener a Ceausescu, pues un chavalín ha tenido la gran idea de pedir a Papá Noel que muera el tito Nicolás, que es el Ceausescu, y entonces eso pues puede ser suponer un problema en un estado totalitario, represivo, pues a lo con mejor persecución política y demás, y entonces el padre se vuelve un poquito loco, el padre, unas circunstancias aquí como muy kafkianas de a ver qué hacemos para recuperar esa carta, este niño está tonto, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero ja, es fantástico, es un corto muy síntesis del cine rumano actual, de crítica social, de desarrollo de esto a través de las dinámicas familiares, del ambiente opresivo doméstico, de hablar del pasado del país a nivel político, que también está muy presente hoy en día en su cine, y esto es un ejemplo claro. Lo tiene todo muy bien. A mí me gustaba mucho ese contraste un poco de humor negro, ¿no? De algo tan inocente como es pedirle una carta de rey, una carta a Papá Noel con ese deseo y que se genere esa tensión y esa olla a presión que hay de momento de repente en esa casa y que el padre se le va del todo la cabeza por algo tan en un principio aparentemente inofensivo, ¿no? Y cómo eso, con ese juego, con ese tal, te transmite muchísimo sobre esa realidad opresiva y sobre el estado mental o de la tensión del padre en este caso, pero bueno, de una sociedad, en fin, este se llamó además premios también de, si no recuerdo mal, premios de guión y mejor actor y en fin que sí, el primer premio y el primer premio, que ya lo he dicho, y bastante merecidos, la verdad. Y bueno, ya podemos ir cerrando, no sé si tú quieres comentar algo así destacable del palmarés o alguna cosilla. Bueno, yo por mi parte destacar All Inclusive, el documental Experiencia de Corina Sinsruber, una peli suiza en un crucero. Sí, es verdad. Que utiliza un punto de vista muy cabrón y muy irónico y muy de sacar las vergüenzas de este aspecto tan decadente del capitalismo actual. cómo está el turismo y en su máxima expresión. Y es todo montaje y mirar ambientes y mirar a gente en grupo haciendo las actividades del grupo del yate. Y ya solo con eso ya te tiene pilla. Es fantástico. Sí, es el típico corto que por montaje, por contraste, ¿no? Por corte, ya te cuenta muchísimo, ¿no? No tienes que... Obviamente toda la labor está en ti, ¿no? En entender esos cortes, estos contrastes que te está planteando, de pasar de lo más banal, de lo más super, gente súper rica, contraste con la precariedad, en fin, y todo esto a partir de toda la gente que, bueno, todas las actividades que tienen lugar dentro de un crucero, ¿no? No sé, y además esta se llevó bastantes premios técnicos, dirección artística, y también se llevó... No, dirección artística se llevó Lake of Happiness, este se llevó montaje y fotografía. Sí, sí, totalmente merecido. Ah, bueno, es verdad que no lo he mencionado. Maravilla. Es para todos aquellos que os guste la simetría, bienvenidos a All Inclusive. Es puesto corto. En fin, pues eso, que totalmente de acuerdo contigo. También ha sido uno de los que, ya en el aspecto más técnico y tal, porque ya comenté en los programas especiales que hicimos para el FICBEU que se me quedaba un pelín chinquín corto con el discurso, pero bueno, igualmente me ha parecido súper interesante. ¿Y tú tienes algún corto por ahí pendiente? O... No, simplemente decir que curiosamente me sorprendió encontrarme de tanto tiempo después con Skin, el corto este que ganó el mejor corto en los Oscar y que yo no di crédito y que ranteé lo más grande cuando hicimos el especial de los Oscar y que Ramón todavía no había visto en aquel momento, pero ya lo ha podido ver, ya entiende por qué estaba yo que no me creía este premio. La indignación y confirmo ganas de quemar cosas cuando ves ese corto, ¿eh? Sí, qué sí. Lamentable, qué cosa más terrible y qué amarillismo y efectismo más, en fin, vergonzoso. Es que, de verdad, daban ganas de tirar la pantalla cuando lo veías. Bueno, sí. No sé, es que es... En fin, bueno. No se entiende. Bueno, se entiende, pero está claro que los que lo han visto no lo han entendido, lo que estaba viendo. Y bueno, este es un poco así un repaso ligerito sobre lo que hemos visto, porque ya, como decía al principio, hemos visto en total 32 cortos que no podemos comentarlos aquí, sobre todo que bueno, seguramente muchos de ellos no vayan a estar disponibles, pero si vemos que lo están, avisaremos. Yo quería decir, bueno, primero decir que, como ya he mencionado brevemente, hemos hecho una serie de programas especiales para el festival, que hemos ido repasando cada día todos los cortos que se habían visto ese día. Si los queréis escuchar, podéis ir a la página del festival, que es ficbueu.com, y ahí los tendrán puestos. Han hecho como, pues bueno, una especie de compendio de varios podcasts, de varias gente que ha comentado los cortos y que ha comentado el festival y tal. Y le han dado bastante presencia a los podcasts, lo cual agradecemos porque nos empiezan a dar valor, Ramón. Podcasting es valor. El futuro. El podcasting es el futuro. Ha sido entrar en Spotify y ya todo sube. En 2030 a lo mejor podemos vivir de esto. No, spoilers. En Estados Unidos lo mismo, sí. Sí, y la otra cosa que quería yo comentar es que, bueno, yo siempre lo cuento cuando voy a los festivales, sobre todo, que es cuando puedo ver cortos, principalmente. Nos gusta ver cortos y no sé si es algo que os gustaría que hiciéramos en el programa. Yo siempre desde hace tiempo tengo pendiente convencer a Ramón de hacer un episodio especial hablando de cortos. Además, yo tengo ahí una lista estupenda en Letterboxd con cortos que me gustan e incluso que he puesto enlaces donde se pueden ver, y a lo mejor y hacer un repasito a cortos que estén por ahí disponibles para ver y comentarlos aquí. No sé si es algo que os gustaría que hiciéramos o no, aprovechando que este programa va de eso, pues comentárnoslo en los comentarios, a ver si os molaría hacer esto, porque así yo hago pressing y convenzo a Ramón para que vea los cortos y hagamos un especial. Me parece una buena idea. Pero hay que acotar qué tipo de, digamos, selección hacemos y demás. Pero sí, no, es una buena idea. Porque además ahí se ven, pues, a mucha gente que normalmente en unos pocos años sacan sus primeras películas y se empieza a hablar de ellos. Porque el circuito de festivales de cortos donde se ven los cortos. Está como muchísimo más tapado todavía que incluso las secciones de cortos en los festivales grandes, que pasan muy desapercibidos normalmente. Y ahí es donde encuentras muchas veces, pues está, pues lo que se suele decir, la cantera del cine en general, que suele empezarse por ahí. Y el futuro ya llegó, el futuro está aquí, y muchos autores que dentro de unos años pues serán un poco el cogollo del cine en general, están ya haciendo cosas, pero no sabemos por qué, porque no vemos cortos, porque es solamente difícil. Están en los festivales. Sí, es que no hay plataformas para... es como otro mundo dentro del mundo del cine, es como otro mundo diferente, con otros tiempos, con otras reglas, con... es flipante, por lo menos en España, que es lo que puedo conocer un poquito más de cerca, es flipante la diferencia que hay entre los dos mundos y la distancia que hay y lo escondido que está, porque yo, por ejemplo, de vez en cuando aquí en Madrid voy a un festival que es este de Cortogenia, que se puede ir de forma gratuita o bueno, puedes ir como pues, si te invitan como prensa y tal, y yo voy por eso porque me llegan las invitaciones y me acuerdo, o sea, bueno, y me acuerdo y eres como, ay, si está Cortogenia ya, y me entero gracias a eso, porque si no ni siquiera me enteraría y no sé, eso no hay, el tema cortos está bastante dejado de lado y es una pena, porque luego se ven cosas maravillosas por ahí. Así que eso, si queréis saber cosas maravillosas para ver de cortos y tal, pues eso, decidnos si os apetece y si nos queréis recomendar un corto, pues ya mejor que mejor. Los cortos de Méliès. Yo estaba mirando, ella, cinéfila, estaba mirando mi lista de cortos de Letterboxd y ahora mismo tengo 125 así, y no he metido los del Ficbueu, así que acotar hay que acotar, ya veremos cómo. Ya está, ella ve cortos. Jolín, es que no, bueno, si os gustan los cortos así ya de primeras, antes de que hagamos especial o lo que sea, hay varias páginas tipo Short of the Day, y en Vimeo hay varios grupos que aún cogen cortos de otros canales de Vimeo y los destacan ahí, en donde se pueden ver cortos súper chulos y donde se puede estar un poquito al día de ver cositas interesantes, porque si no, ya es lo que digo, que es complicadísimo filtrar o dar con cortos, pero sí que hay algunas fuentecillas por ahí que si os interesa el tema, también lo podemos comentar cuando hagamos un especial, porque yo tengo varias fuentes ahí interesantes para ver cortos. Sí, creo que ya podemos terminar. Venga, que te despidas ya, pesada. De previo a nuestro regreso del retiro espiritual en la montaña, yo he sido Ramón Rey. Yo Adriana Izquierdo y nos vemos después de los festivales. Bye.